¿Cómo no sentirme bien con todo lo que me da la vida? Hace tiempo que dejé que lo que siento sea mi guía. América es el lugar al cual sueño llevarte un día. Una rosa en tu lunar une tu alma con la mía. ¿Cómo no sentirse bien con todo lo que me da la vida? Hace tiempo que dejé que lo que siento sea mi guía. América es el lugar al cual sueño llevarte un día. Una rosa en tu lunar une tu alma con la mía. Me la paso dando clase, el trap en mi universidad. Me la paso dando palo como árbol de Navidad. Hasta en Yesan con el seca en la Santa Trinidad. Cada 24 de junio es feriado nacional. El eje interior es fan, trastorno es personalidad. Mejor no me den el arma que tengo la habilidad. Nunca cambié, no hubo plan B, tuve una oportunidad. A la misión imposible le di posibilidad. Un guerrero no se dobla cuando siente dolor. Aunque esté por perder todo, nunca pierde el honor. Si me caigo, me levanto, esa es la mentalidad. Si lo mío es también, no tengo una debilidad. ¿Cómo no sentirse bien con todo lo que me da la vida? Hace tiempo que dejé que lo que siento sea mi guía. América es el lugar al cual sueño llevarte un día. Una rosa en tu lunar une tu alma con la mía. Y se hace tarde, la vida ya me dio como 900 chances. Ahora tengo en mis manos lo que no tenía al alcance. Todos saben que el Duco llegó para quedarse. Y se hace tarde, el tiempo con mi mamá es cada vez más importante. Querer ganarle a la muerte a esta altura de ignorante. Disfruto lo